La emisora número uno en el oriente de El Salvador, Radio Café, 90.9 FM, Santiago de María Usulután, la señal que te mueve. Sintonícenos, síguenos en nuestras redes sociales y reporta tu sintonía a esta emisora. En el abecedario musical, y no te voy a negar que nos hace únicos en el día. La mejor música, únicos en el día. Seguimos rompiendo el molde. Es muchacho. Esto es Ahora Noticias Radio, los hechos más importantes y el desarrollo de las últimas horas. A continuación, Ahora Noticias Radio. Excelentísimo Nayib Armando Bukele. Aquí. Por primera vez desde que asumió la presidencia, Nayib Bukele no asistió a la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que se desarrolló en los últimos días en los Estados Unidos. Esta vez me salté la Asamblea General de las Naciones Unidas. Me pareció inútil este año. Pero siempre pueden ver el discurso del año pasado si quieren perder el tiempo como lo hice yo, escribió el mandatario en redes sociales. Y las reacciones no se han tardado en llegar. El experto en administración pública, Nelson Flores, respaldó la decisión del gobernante salvadoreño. Asistir a un foro internacional que no ha sido capaz de cumplir con los objetivos de garantizar la paz del mundo y reducir la pobreza, creo que solamente es una pérdida de tiempo asistir. También considero de que la diplomacia del papel, de los tratados y convenios, está obsoleta, ¿verdad? Se deben de buscar otros mecanismos de acciones más inmediatas acorde a las nuevas realidades del mundo, ¿verdad? De este mundo de alta tecnología, de algoritmos y pantallas que ven el mundo de una manera diferente. Por su parte, el sociólogo Walter Fagoaga es del criterio que Naciones Unidas no ha dado resultados importantes en las últimas décadas. Ese mensaje lo pone en inglés porque lo manda hacia el mundo. Para El Salvador creo que el discurso es otro, tendría que ser otro, en términos de lo que es la coherencia y en el caso de lo que es la relación entre lo que significa la función del Estado. Este foro es un foro importante en materia precisamente de dar a conocer alguna postura sobre los temas del mundo. Ahora, que sea importante no significa que sea relevante, en términos de lo que ha sido una crítica que se ha hecho al papel precisamente del mismo, que se ha convertido más en una catarsis colectiva de expresar diversas posturas, posicionamientos, ideas, críticas y adhesiones. El estadista salvadoreño ha señalado en varias ocasiones que la Asamblea General de Naciones Unidas ha quedado obsoleta y que el mismo mundo enfrenta una crisis. Sus declaraciones reflejan su versión más crítica sobre el funcionamiento del organismo y los desafíos globales de la actualidad. Lo que comenzó como una herramienta para comunicarse y compartir experiencias, hoy se ha convertido en un espacio donde también surgen riesgos para la salud emocional. Psicólogos señalan que el uso excesivo de las redes sociales puede generar ansiedad, depresión y problemas de autoestima, sobre todo en adolescentes. El uso excesivo de las redes sociales, ahora según la OMS, ¿verdad?, lo está catalogando como un trastorno mental. En el 2026, no muy lejos ni muy cerca, pero sí, ¿verdad? Realmente la OMS ya lo está catalogando como un trastorno, ¿verdad?, de la salud mental, y es por eso que tenemos que estar pendientes de nuestros jóvenes, de nuestros niños, para ver qué realmente están utilizando o qué están viendo en las redes sociales. Caen muchas veces en un problema de autoestima, porque si no son reconocidos, ya se sienten mal, se sienten tristes. caen en procesos de depresión o pasan por procesos de depresión que muchas veces lo llevan hasta el suicidio. Los especialistas destacan que la búsqueda de aprobación mediante likes y comentarios positivos puede convertirse en una dependencia emocional. Es como muy importante, pero no tienen el percance o no tienen el nivel de que pueden ser afectados emocionalmente en su salud mental, ya que su rendimiento va bajando, sus actividades sociales van bajando, porque solamente se dedican a eso. Incluso con la familia también afecta. Prácticamente las redes sociales, los links, es positivo y negativo. Cuando hablamos de positivo es cuando encontramos una información que realmente es positivo para nosotros mismos y para también para nuestra misma sociedad. Aunque también existen aspectos positivos como comunidades de apoyo y campañas de salud mental, los expertos recomiendan un uso consciente, limitar el tiempo frente a la pantalla, priorizar el contacto cara a cara y reforzar la comunicación en familia. Este fue un avance informativo de Ahora Noticias Radio. Seguimos rompiendo el molde. Es muchacho. En Puma Energy está todo listo para una jugada que quedará en la historia. Para ti que eres fanático del fútbol, te lo relato así. Llega el crack a la estación. Carga, cargó. Sacó el celu, pagó con Puma Pris y se llevó la pelota. ¡Qué jugador! Ven a Puma Energy, usa Puma Pris y llévate la pelota oficial de la Conmebol Libertadores por 1.800 puntos, 500 puntos más $13 o solo $18. Y participa por uno de los 4 viajes dobles a la final en Lima. Págala con Puma Pris y duplica tus oportunidades. Puma Energy, promoción válida hasta agotar existencias. Último sorteo 6 de noviembre de 2025. Aplican condiciones y restricciones. En el ISSSTE creemos que prevenir es la mejor forma de cuidar tu salud. Vacúnate gratis contra la influenza. Asiste a tu centro de salud más cercano. También pueden participar madres embarazadas, adultos mayores, niños entre 6 y 11 meses y entre 1 y 4 años. Para más información, llama al 131. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Gobierno de El Salvador. Si tienes fiebre, dolor muscular, dolor de cabeza o vómito, llama al 132 o asiste al centro de salud más cercano. El dengue puede ser mortal, pero juntos podemos prevenirlo. Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Su bienestar es mi felicidad. Si tu bebé tiene entre 6 y 11 meses de edad, vacúnalo gratis contra la influenza en tu centro de salud más cercano. Más información al 131, Ministerio de Salud. Vidriería Ramírez celebra junto a todos los salvadoreños la independencia, fortaleciendo nuestra identidad nacional. Vidriería Ramírez, con más de 10 años de experiencia, excelente atención, amabilidad y con trabajos de calidad garantizados. Somos los expertos en vidrio y aluminio que usted necesita. Le atendemos con las siguientes especialidades: ventana francesas, ventana Franlux, ventana Bilboa, solaires, puertas de baño, puertas de interiores, puertas de oficina, puertas de jardín, vitrinas de toda medida, cielos falsos, tabla roca, espejos de 3 a 5, celosías de toda medida y mucho más. Estamos ubicados en Avenida 15 de Septiembre, Santiago de María, Usulután. Vidriería Ramírez, de la mano de Dios, siempre trabajando para usted. Contáctenos a nuestro WhatsApp 7923-2024. Los expertos en vidrio y aluminio. Almacenes Hermanos Vázquez de Rey Vázquez celebra las fiestas patrias en este mes de septiembre. Aprovecha los super descuentos en muebles y electrodomésticos. Conozca qué ofertas. Plancha más cocina de mesa de 3 quemadores, $50. Cocina de mesa de 4 quemadores más ventilador, $75. Plancha, licuadora y gavetero a $100. Juego de sala más cocina de horno, $300. Microondas Deluxe más gavetero de 5 gavetas, $110. Además, aprovecha nuestros increíbles descuentos en closets de metal, chineros de madera, closets infantiles, tocadores con espejo, gaveteros Anchías, refrigeradoras Oster, planchas para pupusas, máquinas de coser Hanome, cunas infantiles de madera, gavetero de 5 gavetas, gaveteros de madera, juegos de sala reclinables de cuero, juegos de sala Mónaco, juego de comedor de madera y muebles de madera para pantallas, juegos de salas deluxe y cocinas de empotrar IML. Los mejores precios en toda la zona oriental del país te esperan en nuestras sucursales en Santiago de María, en Usulután Norte, en Tercera Avenida Sur número 8, o llámenos al 2363-0756 en Sensuntepeque Cabañas, frente al Parque Municipal, o llámenos al 2382-3148. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok. Somos Almacenes Hermanos Vázquez de Rey Vázquez. ¡Felices fiestas patrias! Una limpieza dental cada 6 meses protege tu salud bucal. En septiembre, celebramos el mes de la salud bucal, el momento perfecto para visitar al dentista. En la Clínica Integral de Atención Familiar AmeriCares, contamos con servicios completos en odontología general, ortodoncia, prótesis dentales y odontopediatría. Visítanos en Santiago de María, Usulután, o llama al 2241-1919 y agenda tu cita hoy mismo. AmeriCares, el camino es la salud. Parque Jardín Memorial Santiago de María conmemora con respeto y orgullo 204 años de libertad y nuestras raíces salvadoreñas. En momentos difíciles es importante contar con el respaldo adecuado. En Parque Jardín Memorial Santiago de María tenemos la experiencia para poder ayudarte. Contamos con amplios y bellos jardines donde puedes brindar dignamente el descanso eterno a tus seres queridos. Contamos con parques memoriales en Santiago de María, Jiquilisco y Santa Ana. Consulta nuestros planes de financiamiento. Personal capacitado te atenderá, porque pensar en el futuro es también un acto de amor. Café 90.9. Son las 11 con 13 minutos. Quitado el sueño, pues ya no te tengo, que será de mí. Se nota que yo no soy parte de ti. Agüita pasada, me volví para ti. Te di mil besos, te entregué mi alma. Eras tú mi sombra, mi aliento y mi sol. Es como negarle vida al corazón, sabiendo que esto no tiene solución. Si te entregué lo mejor de mi vida, porque ahora vienes a decir adiós. Dime si hay. Quiera Dios nunca llegue a engañarte y que no sufras conmigo. El abecedario musical. Y no te voy a negar que nos hace únicos en el día. La mejor música. Únicos en el dial. Villa San Sebastián se une a la conmemoración de nuestra independencia con alegría, tradición y compromiso con la comunidad. Bienvenidos a Villa San Sebastián, un espacio diseñado para quienes buscan tranquilidad, confort y todos los servicios que tu familia necesita. Ofrecemos lotes residenciales de 10 por 20 metros, 100% urbanizados, con muro perimetral, cordón cuneta, calles asfaltadas, canchas deportivas, áreas verdes y juegos infantiles. Disfruta de conectividad garantizada y amenidades como energía eléctrica, agua potable y mucho más. Ubicados a solo minutos del centro de Santiago de María, en la zona privilegiada de Colonia Francia San José, con un clima fresco y fácil acceso. Descubra su nuevo hogar en Villa San Sebastián. Contáctenos hoy y haga realidad su proyecto de vida. Contamos con financiamiento propio y aceptamos tarjetas de crédito. Villa San Sebastián, tu nuevo hogar, tu mejor inversión. Un proyecto de Grupo Platino. Ahora los salvadoreños podemos disfrutar de espacios para vivir en libertad. Lugares que antes estaban en el abandono, hoy se llenan de vida, cultura y nuevas oportunidades. Ya revitalizamos el Centro Histórico de San Salvador, pero esto es solo el comienzo. También hemos transformado los centros históricos de Suchitoto, San Vicente y toda la Ruta de las Flores con calles, plazas y parques renovados que conservan su valor histórico y cultural. Paso a paso, estamos recuperando lugares para encontrarnos, disfrutar en familia e impulsar el desarrollo local en cada rincón del país. Descubre un nuevo El Salvador, donde cada espacio cuenta una nueva historia. Dirección de Obras Municipales, DOM. Los estafadores están usando nuevas formas de engañar. Videos de figuras públicas creados con inteligencia artificial. Perfiles falsos que se hacen pasar por instituciones. Llamadas urgentes para pedirte dinero o datos personales. Hoy más que nunca, protege tu dinero. Ningún funcionario, institución o empresa seria te pedirá dinero, contraseñas o que entres a enlaces sospechosos. Ante cualquier mensaje sospechoso o de un número desconocido, desconfía, verifica y no caigas en una estafa. Denuncia al WhatsApp 2999-9999. Gobierno de El Salvador. ¿Has recibido mensajes o llamadas de números desconocidos pidiéndote tus datos personales o bancarios? Entonces denúncialos al WhatsApp 2999-9999 porque son estafadores. Gobierno de El Salvador. Electrodomésticos La Poderosa celebra la independencia de El Salvador, destacando la historia y valores que nos unen. Electrodomésticos La Poderosa, barriendo los precios altos con calidad y mayor garantía en electrodomésticos de las mejores marcas, diseños, diversidad de muebles con los precios más bajos del mercado, con el sello de calidad que distingue a La Poderosa. Visítanos, estamos ubicados en Santiago de María, atrás del Mercado Distrital, y en Ciudad del Triunfo, a 200 metros del desvío de Santiago de María, frente al restaurante La Tóxica. Electrodomésticos La Poderosa, precios bajos por tradición. Hay cosas que no puedes dejar pasar. Un eclipse, una final de fútbol, una oportunidad única, como esta promoción. Participa por 10 Volkswagen 0 kilómetros solo por usar tu app Puma Pris en cualquiera de las estaciones Puma Energy. Además, hay más de 300 mil premios al instante y 13 millones de puntos para usar en Super 7 o combustible. Pagas desde la app y duplicas oportunidades. Por cada $10 sumas otra más. No te quedes afuera. Puma Pris. Si la usas, ganas. Son las 11 y 22 minutos. Esa frescura me la diste a mí. Pero algún día arreglaremos cuentas. Que los vientos de tu gran pasión me arrastraron ahora muy lejos. Sola y triste está mi habitación, esperando que te va de nuevo. Evaporaste mis sentimientos al elevarte con el calor. Sin pensar que te llevaste envuelto mi corazón. Lluvia, hazme un favor, dame mi corazón. Lluvia, devuélvelo, dame esa ilusión. Me arrastraron ahora muy lejos. Sola y triste está mi habitación, esperando que te va de nuevo. Evaporaste mis sentimientos al elevarte con el calor. Sin pensar que te llevas de encuentro mi corazón. Lluvia, hazme un favor, dame mi corazón. Lluvia, devuélvelo, dame esa ilusión. FM. Son las 11:25. Desnúdate, mujer. Comprende mi vida. abecedario musical. Y no te voy a negar que nos hace únicos en el día. La mejor música. Únicos en el dial. Atención, amigo automovilista. Su carro le gasta las llantas de un solo lado. ¿Ya reparó la suspensión y aún así le dicen que los muñones están torcidos? Deje de perder tiempo y dinero yendo de taller en taller. En Taller Herma contamos con una herramienta hidráulica especializada para la corrección de inclinación de llantas, con la que le solucionamos el problema de raíz. Ahorre en llantas, evite reparaciones innecesarias, maneje con mayor seguridad. Visítanos en Taller Herma y devuélvale la vida a sus llantas. Lubricentro Herma. Estamos ubicados sobre carretera principal, salida a Ciudad El Triunfo, frente a entrada de Colonia El Guarumal. Visítanos. Villa San Sebastián se une a la conmemoración de nuestra independencia con alegría, tradición y compromiso con la comunidad. Bienvenidos a Villa San Sebastián, un espacio diseñado para quienes buscan tranquilidad, confort y todos los servicios que tu familia necesita. Ofrecemos lotes residenciales de 10 por 20 metros, 100% urbanizados, con muro perimetral, cordón cuneta, calles asfaltadas, canchas deportivas, áreas verdes y juegos infantiles. Disfruta de conectividad garantizada y amenidades como energía eléctrica, agua potable y mucho más. Ubicados a solo minutos del centro de Santiago de María, en la zona privilegiada de Colonia Francia San José, con un clima fresco y fácil acceso. Descubra su nuevo hogar en Villa San Sebastián. Contáctenos hoy y haga realidad su proyecto de vida. Contamos con financiamiento propio y aceptamos tarjetas de crédito. Villa San Sebastián, tu nuevo hogar, tu mejor inversión. Un proyecto de Grupo Platino. Ver a tus seres queridos sanos te hace sonreír, porque su bienestar es tu felicidad. Vacúnate gratis contra el VPH y previene el cáncer de cérvix. Asiste a tu centro de salud más cercano si eres una mujer entre 18 y 21 años. En esta jornada participan niños entre 9 y 11 años, niñas entre 9 y 14 años y mujeres jóvenes entre 15 y 17 años. Para más información, marca al 131. Ministerio de Salud, Gobierno de El Salvador. Supermercado para Todos celebra los 204 años de independencia, siempre comprometido con las familias salvadoreñas y su bienestar. Supermercado para Todos, en Santiago de María, productos de la mejor calidad y mejores precios, cereales, granos básicos, embutidos, abarrotes, carnes, frutas y verduras, para suplir con los más convenientes en lo que a canasta familiar se refiere para su hogar. Ropa para damas, caballeros y niños, amplia variedad en librerías. Recuerde, todos los días son de ofertas, descuentos y precios bajos, con un personal que con gusto le atenderá. Visítenos en nuestros tres amplios locales, ubicados en Residencial Santiago, al costado sur del Parque San Rafael, y nuestra casa matriz, costado norte del Mercado Municipal, aquí en Santiago de María. Supermercado para Todos, la calidad y los mejores precios al alcance de todos. Michelle Store se une al festejo de independencia con orgullo, celebrando la libertad y servicio a la comunidad. Atención Santiago de María, en Michelle Store lo tenemos todo para ti. Maquillaje y accesorios de belleza para resaltar tu estilo. Juguetes y artículos para toda la familia. Bocinas con el mejor sonido y guinas para dama y caballero para una mayor comodidad. Útiles escolares, mochilas y sombrillas. Carteras y relojes para dama y caballero. Además le ofrecemos gorras, gel y planchas para el cabello para que todos luzcan espectaculares. Visítanos en calle Bolívar, Segunda Avenida Norte, costado norponiente del Parque San Rafael, en el local de la Sociedad de Empleados Santiago de María. Contáctanos al 7335-5886 o síguenos en Facebook e Instagram como Michelle Store. Todo lo que buscas en un solo lugar. Michelle Store. Café 90.9.